esta noche pa' janguear, así que no te quedes. Que lo que tú quieres, yo te lo voy a dar. Pégate, mami, ja, tú te lo vas a gozar. Un RMC y del Viagarete, mami, ¿qué es lo que pasa? Dale fuerte. Un RMC y del Viagarete, mami, ¿qué es lo que pasa? Dale fuerte. Para que sepas que te canta esa RMC. Con David otra vez, bella pa'l garete. La envidia ya se fue, yo ya lo derroté. Aniquilé, ahora quiero con la A. Pa' la raza, que está acá, que me escucha. La envidia, a la mierda. Pero ya, con David en la casa, que te tira. Un ritmo pegajoso pa' bailar. Pa' la gata, no importa fina o yaca. Pa' la gata, no importa fina o yaca. Vengan pa' acá, gata. Hoy vamos a perrear. Vengan pa' acá, guerras, que esta noche pa'llear. Vengan pa' acá, gata. Hoy vamos a perrear. Vengan pa' acá, guerras, que esta noche pa'llear. Tú sabes, DJ David siempre te tira la mezcla. Leyenda representa hasta que yo me muera. Bye. Tú sabes que es la que hay. Ah, bye. ¿Con qué ritmo tú quieres bailar? Ah, gózate esto y toma esto. Cuando Ari David al show dan comienzo. Gózate esto y toma esto. Cuando Ari David al show dan comienzo. Entra muy violento, mi estilo yo incremento. Esto no es un invento, pero con David represento. Represento donde sea, en los barrios, la colonia, ya tú sabes donde sea. Yo sé que soy novato, pero donde quiera mato. Aquí con DJ David, como siempre en el.